comentar. Nicolás, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Estamos con Beto Cuchán. Buen día, Guillermo. Buen día, Beto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Nico. Bueno, novedades, como decíamos entonces, a partir de hoy, para aquellos beneficiarios que tienen la tarjeta alimentar, más de 2.700 familias en Tandil. Sí, en principio el cronograma original era a partir del 25 de marzo se iban a entregar las tarjetas, una tarjeta específica que no permite extraer dinero, sino solamente comprar alimentos, que es un poco la filosofía del programa, resolver el tema nutricional de los nenes de hasta 6 años, que bueno, que todos sabemos que parte fundamental del desarrollo cognitivo, físico, es hasta esa edad. Después, a partir de los 7, comienza la escuela, los nenes, y ahí había todo, hay todo un refuerzo del sistema escolar de alimentar y demás. Pero bueno, se iba a entregar a fines de marzo, el crecimiento de la pandemia y el aislamiento lo impidió, no había forma de entregar esas tarjetas, porque son muchas familias, digamos, son 2.700. Entonces, el sistema que se buscó para esta parte del país, digo, para esta parte del país porque va a haber, lamentablemente, en este tema información encontrada. Hay 1.000.000 de tarjetas del programa alimentar que ya se entregaron y 400.000 que no se lograron entregar, y se va a depositar en el plástico de la asignación universal por hijo, ¿sí? A partir de hoy empieza el cronograma, los documentos terminados en cero de la asignación universal que tienen niños hasta 6 años o tienen asignación por embarazo, van a estar cobrando entre 4.000 y 6.000 pesos según la cantidad de nenes. Si tienen uno, 4.000, si tienen más de uno, 6.000. Realmente es importante, porque cuando hablábamos con Darío Méndez la semana pasada, estaba esta situación compleja de cómo iban a cobrarlos, porque evidentemente el mayor inconveniente que tenían eran los plásticos. Sí, exactamente. Además, el agregado de que esos plásticos ya estaban impresos, ya se habían abierto las cajas de ahorro, ya tenían los depósitos, y bueno, hubo que hacer una marcha atrás, vaciar esas cajas de ahorro, reintegrarle ese dinero al Tesoro Nacional. El Tesoro se lo tuvo que pasar al ANSES, y el ANSES tiene un calendario de pagos a 20 millones de personas, ¿no? Entonces era una complejidad muy grande, porque eran algunos distritos, en la quinta sección, Tandil, Necochea y Balcarce. Pero bueno, por suerte, hasta último momento estuvimos preguntando, consultando, haciendo llamadas, y ayer finalmente a la tarde se confirmó de que efectivamente hoy a la mañana quienes tienen documento terminado en cero ya pudieron ver acreditado ese ingreso, digamos. Es importante en un momento de mucha dificultad social. 2.700 familias, o más de 2.700, esto implica que se estarán depositando en Tandil más de 13 millones de pesos. Sí, mensuales, casi 14 millones de pesos. Previamente habíamos generado, tanto con la Cámara Empresaria como con cooperativistas de la ciudad y emprendedores, habíamos facilitado la entrega de Postnet, de visibilizar los pequeños comercios en los barrios, porque nuestro objetivo claramente que esto además tenga como contracara la reactivación económica, apoyar a los pequeños comerciantes. Así que esta metodología de entrega de dinero mediante la asignación universal va a ser transitoria mientras dure el problema sanitario de la pandemia. Después se entregará una tarjeta específica que es solo para la compra de alimentos, así que la idea es seguir con ese trabajo de arrimarnos al pequeño comerciante barrial, al pequeño productor cooperativista, para que este cantidad de dinero también tenga como contracara la generación de empleo y la reactivación económica. La importancia, Nico, que esto es mensual y va a continuar mientras dure esta emergencia, no sanitaria, digo, la emergencia desde el punto de vista del hambre para aquellas familias que están incorporadas al programa. Sí, así es. En principio tiene una duración de 4 años el programa Argentina contra el Hambre. Ahora estamos como atravesados por todos los problemas juntos, ¿no? Claro. Como que estamos en un embudo que es difícil pensar en integralidad. Pero pensemos que veníamos muy mal en temas sociales y en temas alimentarios, veníamos muy mal. El tema, la situación de la pandemia, digamos, yo entiendo a nivel nacional hubo una serie de respuestas para los déciles más bajos, para la población más vulnerada, con bonos a la asignación universal, con bonos a los jubilados, con el programa de emergencia que ya se le acreditó a quienes ya tienen programas de ANSES, con esta tarjeta, pero entendemos también que está este sector y otro que no requería de la ayuda del Estado, que es el plomero, el peluquero, el que tiene un lavadero de autos, el emprendedor, el artesano que vivía de los ingresos diarios, del ingreso cotidiano, y ahora ya no los tiene y también necesita una ayuda de la, del Estado, ya sea nacional y municipal. Y después también empezamos a ver en Tandil, en Argentina, que aparecen los problemas de los asalariados, de quien está en blanco pero la empresa no le puede pagar la quincena, no le puede pagar el jornal. Estamos inmersos en una crisis muy dura y muy difícil. Entendemos que desde la Nación también ya hay algunas ideas, como el FOGAR, que es para habilitar créditos a tasa muy baja para que los empresarios puedan pagar los sueldos, pero esto es un trabajo del día a día. Yo digo, así como está el frente sanitario, que día a día tenemos que ir tomando medidas, aprendiendo, conociendo y enfrentándonos a escenarios nuevos, el escenario económico social nos plantea un desafío similar, y hay que trabajar mucho y hay que trabajar de manera mancomunada también para que centralmente la gente no sufra, o sufra lo menos posible, o pueda estar en su casa tranquila sabiendo que tiene para comer y que le puede dar de comer a sus hijos. Nicolás, vos sabés que cuando arrancó todo esto, digamos, cuando estábamos transitando los primeros días del aislamiento social, desde la Secretaría de Hábitat se hizo una lectura o se informó de que la demanda social había aumentado un 50% en los primeros días, que ese 50% era gente que no que habitualmente no demandaba ayuda. ¿Qué percepción tenés vos hoy, transitada este aislamiento, esta cuarentena, desde los barrios? ¿Qué es lo que percibís? Hubo diferentes momentos, Guillermo. Esto empezó el 20 de marzo, empezó el aislamiento, ¿sí? Los primeros 10 días fueron de muchas alarmas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sector, que es lo que llamamos pobreza estructural, que hoy podemos decir a las claras que es una vergüenza que nuestro país tenga más de un 20 o un 25% de pobreza estructural, es decir, que no tenés trabajo, no tenés ingresos, tenés una vivienda precaria, tenés problemas de salud, problemas educativos. Eso es algo que después de que pase esto, esperemos que la Argentina y todos nos pongamos las pilas en decir, esto hay que transformarlo, no podemos continuar con esta vulnerabilidad en nuestra sociedad, ¿no? Ese sector rápidamente empezó a demandar. ¿Por qué empezó a demandar mucho más? Primero porque tiene miedo, como cualquier trabajador de clase media que va al mercado y compra mucho para abastecerse, ¿no? El sector humilde también tiene miedo, las pocas changas que había las se perdieron, obviamente no se puede salir a trabajar, y si los nenes iban al comedor de la escuela o al comedor comunitario, ya no están yendo y tienen que comer en la casa. Entonces requirieron mucha más ayuda. Después vinieron estos programas nacionales que contuvieron en gran medida ese sector, o dieron respuestas en gran medida, no a la integralidad, porque siempre aparecen un montón de grises en las políticas sociales, mucha gente que no puede percibir estos programas por un montón de problemas, digamos, ¿no? Que siempre, digo, siempre hay excepciones que hay que estar cerca y ayudar. Pero como te decía, después empezaron a aparecer los otros sectores también, ¿no? Los que no estaban en la órbita de desarrollo social, que necesitan que los acompañemos, que demos una respuesta, y que seguramente muchas de esas respuestas que se están dando son buenas, pero van a ser insuficientes. Hoy un emprendedor que, no sé, un electricista, que su mujer es peluquera, que tenían un ingreso de 50.000 pesos mensuales, hoy con el IFE va a tener 10.000, y el municipio quizás le pueda asistir con una bolsa de alimentos, pero eso claramente para ese ritmo de vida es muy insuficiente, digamos, ¿no? Tenemos un sector de la vulnerabilidad que, lamentablemente, y hay que decirlo y es muy crudo, viene sufriendo hace muchos años en este país, ¿no? Que está acostumbrado, lo digo lamentablemente, no como algo positivo, que viene sufriendo muchos embates y está acostumbrado a los momentos muy difíciles como este, pero hay otro sector que no está preparado, claramente, que no estamos preparados para sufrir falta de alimentos, falta de dinero. Entonces, el día a día hay que estar pensando con creatividad, pero también con mucho esfuerzo del Estado para sostener a la población, para que se quede tranquila en su casa y no hace una presión social por romper la cuarentena, porque eso generaría posterior un gran problema, no solo sanitario, sino también económico, digamos. Esto de decir que son cosas diferentes, la economía y la salud, hay que pensarlas en un solo, yo creo, en un solo recipiente. Ese 20-25% que hablas de pobreza estructural, ¿se refleja acá en el partido de Tandil, en el distrito? Sí, Guillermo, claramente. En Tandil hay 5.000 familias que cobran la asignación universal. Ahí estamos hablando de un universo de familias que no tiene trabajo registrado, digamos. Por su lado, el municipio está asistiendo a otras 3.500 familias, muchas seguramente sean en común y otras no, con esto que se llama la tarjeta TUDA, que es una tarjeta donde ahí se pagan alquileres, ayudas sociales, ayudas alimentarias, y mensualmente, bueno, lo que han hablado los funcionarios locales, entrega de 3.000 o 4.000 bolsones mensuales. O sea, acá hay un universo de pobreza importante, ampliado. Claramente no tenemos un porcentaje, y lo podemos hablar con certeza porque no hay estadística en el municipio de Tandil al respecto de esto, pero la pobreza estructural existe, digamos, y la vemos sobre todo en los barrios más jóvenes de la ciudad, como en el barrio Movediza, donde la asistencia social es muy grande, donde viven familias jóvenes, y mayormente se ve reflejado en las mujeres. Esto que cuando hablamos de la feminización de la pobreza, estamos hablando de mujeres que asumen solas la responsabilidad parental, el cuidado de sus nenes, en este contexto de vivienda precaria, de problemas de salud, de problemas laborales, de problemas de violencia. No podemos hablar de un porcentaje, pero sí podemos hablar de que es un universo muy grande. Te vuelvo al otro sector, el que hacía referencia, que dos que trabajan, uno cuentapropista, el otro que por ahí tiene algún salario intermedio, que puede llegar a cobrar esos 10.000 pesos, pero no todos están en esa condición, porque algunos quedan exactamente por fuera, grises. También, en grises, ¿no? Eso también, ajá, es un tema, un lugar complejo, porque a no todos le va a venir esos 10.000 pesos de emergencia, que evidentemente, bueno, los números que se han visto, 12 millones de personas que se inscribieron en todo el país, pero que no todas van a poder cobrarlo, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, yo creo que la Nación, mira, la semana pasada hacíamos cálculos con lo que fue el pago de la IFE, la tarjeta alimentar ahora, más los bonos, se hizo una transferencia de ingresos desde la Nación al bolsillo de la gente directamente sin intermediación, de más de 120 millones de pesos en 10 días, ¿sí? Es un dinero, es mucho esfuerzo, es una ayuda importante, pero como decís vos, hay un montón de grises. Soy un trabajador albañil, seguramente esté en su casa, con trabajo registrado, con un ingreso semanal de 1.000 pesos, porque es lo que el empleador le paga, digamos, pero como está registrado no va a recibir ninguna de estas ayudas, termina muy por debajo en su ingreso mensual que alguien que está en negro, digamos, que recibe el bono, que recibe las ayudas. Entonces ahí hace mucha falta también los municipios, digamos, para dar respuesta urgente a este sector, porque obviamente en estas tres esferas del Estado es el que más cerca está de la gente, y es con el que hay que armar los comités de crisis, con los que tenemos que discutir, y pensando que esto, que la gente no sufra más de lo que está sufriendo, porque la población argentina, hay que agradecerle, está haciendo un esfuerzo muy grande, el 90% está acatando la cuarentena, y bueno, tenemos que apoyar para que esto siga sucediendo. Incluso, Nico, aquellos monotributos por encima de la I y la B, porque ayer hablábamos con Luciano Orellano, aquí en la radio. Es trabajadora de la salud. Trabajadora de la salud, pero obviamente desde otro lugar. No tiene un sueldo, ella necesita... cuando la contratan para hacer alguna actividad específica para recuperar a una persona, hoy está todo eso limitado y tampoco tiene ingresos. Entonces decía, ¿desde dónde salimos nosotros? Porque evidentemente estamos por encima de una categoría que no está incorporando el gobierno para poder cobrar esa plata, ¿no? No, yo estoy 100% de acuerdo con lo que decís, Beto, por eso decía al principio. El crecimiento del brote, de la pandemia, del virus, es un frente muy complicado, que es día a día. Ahora estamos esperando las resoluciones del gobierno nacional al respecto. Y con el tema social y económico, pienso que es lo mismo, que todos los días vamos descubriendo nuevos escenarios, como el que manifestás vos, un montón de gente que se nos va cayendo del mapa. El gobierno nacional dispuso una inversión, o un gasto, como se lo quiera llamar, en estos dos meses de 700 mil millones. Tengamos una idea que el municipio de Tandil, para comparar nomás, tiene de presupuesto anual 4.000, digamos. La Nación estaría invirtiendo 700 mil millones. Ya casi 200 mil fueron invertidos en todos estos bonos, y bueno, esperamos que haya nuevas disposiciones para todos estos sectores que empiezan a atravesar dificultades. Nico, que tengas una buena jornada de laburo. Bueno, Guille, perdón, ando medio desconcentrado porque estamos acá cargando y descargando comida en la municipalidad, y con llamada, mención del teléfono, pasa gente, pero espero haber sido claro. ¿Están en la municipalidad, decías? Estamos acá en Del Valle, nosotros armamos un comité de crisis, sumamos sobre todo a Juan Arrizabalaga, que es concejal, y yo desde el Ministerio, sumamos a más de 25 organizaciones a trabajar en conjunto y venimos en un diálogo con la municipalidad, bueno, y recién pudimos obtener bueno, una ayuda alimentaria muy fuerte para los 8 barrios de Tandil, que vamos a alcanzar a 1.400 familias. Contame un poquito de eso, cómo se va a hacer, digamos, la distribución. Quiénes están participando, más allá de lo que decías de Juan Arrizabalaga, porque, insisto, me parece que van a tener que tener una logística, ¿no?, para llegar a los 8 barrios. Sí, por eso estoy acá medio enloquecido, que me pasa gente por adelante, me están llamando para que me suba un auto ahora para irme a Tunitas. Pero sí, exactamente, con estas 25 organizaciones en el barrio de Villa Aguirre, todo lo que es Palermo, Villa Gaucho, en Tunitas, Villa Laza, Villa Cordovita, en el barrio de Movediza, también en el barrio de Maggiore, Tropezón y Arcoiris, en Villa Italia, y en toda la zona urbana, porque también hay mucha demanda de la zona urbana, de lo que son las grandes 4 avenidas, desde Perón hasta la ruta 226, y desde el Valle hasta Falucho. Bueno, con todos estos voluntarios, todas estas organizaciones, venimos trabajando en un relevamiento de muchas necesidades. Cuando se habla de lo social, no es matemática, seguramente puede haber imperfecciones, errores, gente que quedó afuera, o siempre la crítica que, bueno, aquel no necesitaba tanto, pero nosotros creemos fehacientemente que hoy quien está pidiendo comida es porque realmente la necesita, porque es un momento duro, a nadie le gusta pedir un bolsón de alimentos, digamos, no es una situación grata tener que pedirlo, pero bueno, eso ya es una foto de la demanda social, y bueno, como siempre, a ver, con el municipio de Tandil a veces hay acuerdos, a veces hay tirantes, pero bueno, nos pudimos poner a trabajar en conjunto esta semana y poder resolver esto, que va a ser más que importante. ¿Cuánta gente va a ser asistida? Del lado de las organizaciones, con lo que son recursos, que nos provee el municipio de Tandil, 1.400, pero a su vez el municipio tiene su red, su entramado logístico de estatal y de articulación con otras organizaciones religiosas y sociales, que también van a asistir a un número similar. O sea que ustedes van a repartir 1.400 bolsones. Estamos brindando la logística, sí. el trabajo territorial, de nuestro conocimiento del territorio, de la población, de las necesidades, y bueno, ahora estamos en todo esto, en la entrega en los barrios, en los lugares de acopio para armar las bolsas y demás, y poder entregarlo, esperamos, entre hoy, mañana y el viernes. Bien, gracias, Nicolás. Gracias a vos, chau. Bien, Nicolás Carrillo.